Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Una tarde en un pueblo pequeño donde todos se conocían, un grupo de jóvenes vio a la anciana Ravilla buscando desesperadamente algo en el jardín frente a su choza. Todos se acercaron a la pobre anciana para ver si la podían ayudar. Ravilla, ¿qué le pasa? ¿Qué ha perdido? ¿La podemos ayudar?, le preguntaron. La anciana, con tono triste, contestó: perdí mi aguja de oro. Al oírla, los jóvenes se pusieron a buscar, pero de repente uno de ellos dijo: Ravilla, el jardín es muy extenso y por contra la aguja es muy pequeña. Además, pronto anochecerá. ¿Puede decirnos más o menos por dónde se le cayó y así poder centrarnos en esa zona? La anciana levantó la mirada, señaló hacia su casa y le contestó: sí, tenés razón. La aguja se me cayó allí, dentro de casa. Esto enfadó al grupo de jóvenes. Ravilla, se ha vuelto loca. Si la aguja se le cayó dentro de la casa, ¿por qué andamos buscándola aquí afuera? Entonces Ravilla sonrió y les dijo: es que aquí afuera hay luz, cosa que dentro de la casa no hay. El joven, que no entendía nada y pensaba que la anciana definitivamente había perdido la cabeza, dijo: pero aún teniendo luz, si estamos buscando donde no la has perdido, ¿cómo pretende encontrarla? ¿No es mejor llevar una lámpara al interior de la casa y buscarla allí, donde la ha perdido? La anciana volvió a sonreír y contestó: son tan inteligentes para ciertas cosas. ¿Por qué no emplean bien esa inteligencia? Y continuó diciendo: son tan inteligentes para las cosas pequeñas. ¿Cuándo van a emplear esa inteligencia para ustedes mismos, para la vida interior? Miles de veces los he visto a todos ustedes buscando desesperadamente afuera, buscando aquello que se les ha perdido en el interior. ¿Por qué buscan la felicidad alrededor de ustedes? ¿Acaso la han perdido allí o realmente la han perdido en el interior? Esto es lo que nos suele pasar habitualmente en nuestras vidas. Estamos tan inmersos en buscar fuera de nosotros que nos olvidamos que la esencia del bienestar está dentro de nosotros y nada más. Nuestra felicidad o bienestar auténtico no pueden estar en el exterior, ni en dependencia de las circunstancias, de otras personas o las relaciones que mantenemos. Este bienestar auténtico, para que sea real, ha de estar por encima de todo esto. Solo se puede mantener y ser equilibrado si permanece dentro de nosotros. En un libro clásico de la Iglesia Católica llamada El alma de todo apostolado, leemos: por esta vida Jesucristo me comunica su espíritu, y así se erige en principio de una actividad superior, la cual, si yo no pongo obstáculos por mi parte, me hace pensar, juzgar, amar, querer, sufrir y trabajar con él. Mis acciones exteriores son la manifestación de esa vida de Jesús en mí. Y así tiendo a realizar el ideal de vida interior, formulado por San Pablo cuando dijo: Ya no soy yo quien vive, Jesucristo vive en mí. La vida cristiana, la piedad, la vida interior y la santidad no difieren esencialmente, sino que son los diversos grados de un mismo amor. El crepúsculo, la aurora, la luz y el esplendor del mismo sol. Cuando en esta obra se emplea las palabras vida interior, nos referimos menos a la vida habitual, es decir, al capital de vida divina, valga la frase, que atesoramos en nuestra alma en virtud de la gracia santificante, que a la vida interior actual, o sea, al empleo de ese capital, por medio de la actividad del alma y de su fidelidad a las gracias actuales. Por tanto, puedo dar de ella esta definición diciendo que es el estado de actividad de un alma que reacciona para poner en regla sus inclinaciones naturales y se esfuerza en adquirir el hábito de juzgar y de dirigirse en todo por las luces del Evangelio y los ejemplos de nuestro Señor. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.